Sí, Dios le bendiga. ¿Me puedo comunicar con la envidia? Ah, eres tú. Precisamente contigo quiero hablar. Pero no sé qué fue lo que te hice. Dime por qué hablas tan mal de mí. Sí, no te creo. Por más que me des tu sonrisa, yo sé que no quieres, que no me soportas. Pero nunca vas a poder hacerme daño. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y Dios va a condenar toda lengua que se levante contra mí en juicio. No. Lo que más te duele es saber que todo lo que dices en contra de mí es mintiendo. Ni tú ni nadie podrán quitarme del lugar en el que Dios me ha puesto. No. No me mires como un obstáculo. Deja de mirarme así. Sabes, los envidiosos no van a heredar el reino de los cielos. Tienes que arrepentirte. Espera, escúchame. Aló. Aló. Me colgó.